por Estación Vinilo 89.1. La costa marplatense nos convoca a la lectura. Sugiere sentarnos con un libro a contemplarla en un banco del Boulevard Peralta Ramos. Hasta nos anima a impregnar de tinta una desabrigada hoja blanca que luego descansará la tarde mecida por las olas. La costa marplatense invita, sugiere, promete, siempre. Letras marinas, un espacio de literatura en arte y parte. Y esa es la voz y la música de nuestro amigo Germán Palmisiano, ya en un clásico de arte y parte de los lunes por la tarde, que es Letras Marinas, en donde nos trae las voces, los recuerdos, las historias de los grandes de la literatura nacional. También tendremos en algún momento de Mar del Plata, pero me parece que justamente hoy, 2 de noviembre, el tema será Mar del Plata. ¿Cómo te va, Germán? Buenas tardes, bienvenido, amigo. Hola, Rodo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy vamos a repasar la vida de un escritor marplatense. Mirá vos, accidentalmente marplatense. ¿Quién es? Osvaldo Soriano. Osvaldo Soriano, grande Osvaldo. Bueno, ha escrito mucho, ha sido periodista. Claro. Primero fue periodista. Sí. Y después escritor. Exacto. Ajá, y que tiene grandes realizaciones a nivel nacional e internacional. Y que sus libros se han traducido en grandes películas también. Sí, sí. Ya que estamos hablando de cine. Sí, sí, claro que sí. Uh-huh. Y sus libros también se han traducido a 20 idiomas, 20 uh-huh. lenguas distintas. Se uh-huh. han hecho ediciones por todo el mundo. Osvaldo Soriano, que trabajaba en el diario La Opinión. Sí, señor. De Timerman. Exacto. Cuando era una mesa. La Opinión era un diario que justamente se llamaba La Opinión porque no trataba los temas desde el punto de vista informativo, sino desde el punto de vista editorial. Y él escribía en deportes, pero escribía también en otros rubros del periodismo. Pero ponía su opinión en ese lado. Era un gran futbolero, Osvaldo Soriano. Sí. Un típico argentino que ha escrito, desde mi gusto, grandes aguafuertes de nuestro país, ¿no? Claro que sí. En materia política, en materia paisajística, anecdótica. Es fantástico. Bueno, sí, él soñaba con ser jugador de fútbol. Sí, en San Lorenzo. Él quería ser a contramano de lo que se puede pensar, que él soñaba con ser un gran literato. Uh-huh. Él quería ser jugador de fútbol. Él quería ser centro delantero de San Lorenzo. Y tiene un cuento al respecto espectacular. Bien, ¿por dónde empezamos? Hoy hablaremos de Osvaldo Soriano, escritor y periodista nacido en Mar del Plata. El 6 de enero de 1943, hijo de doña Eugenia y Valentín Soriano, un catalán que era inspector de obras sanitarias. Mi papá era, primero hizo parte de las, yo no sé si las cañerías o las cloacas de Mar del Plata. De allí que se casó con mi madre en Mar del Plata y nací yo ahí. Por ese trabajo tuvo una infancia errante, nomadismo decisivo para su obra, que fue una especie de novela rutera repleta de perdedores extraviados. El primer regalo del que tengo memoria debe haber sido aquel camión de madera que mi viejo me hizo para un cumpleaños. No me gustó y no lo usé, quizá porque lo había hecho mi padre y no se parecía a los de lata pintada que vendían en los negocios. Mi padre se daba maña para hacer de todo sin ganar un peso. En San Luis construyó una casa en un baldío de horizonte dudoso, cubierto de yuyos y algarrobales. El gobierno de Perón le había dado un crédito para vivienda y él se sentía vagamente humillado por haberlo merecido. Nunca supe cómo hacía para ocultar su condición de antiperonista virulento, de irigoyenista nostálgico en los tiempos del plan quinquenal. En cambio, yo me criaba en aquel clima de nueva Argentina, en la que los únicos privilegiados éramos los niños, sobre todo los que llevábamos el luto por Evita. A los 26 años entró como redactor a Primera Plana. Escuchamos al historiador Osvaldo Bayer. Yo leo un artículo de la revista La Semana y veo un artículo sobre Severino y Giovanni, del cual yo estaba terminando la investigación, y me pareció una burrada esa nota, es decir, la versión policial, firmada por un tal Osvaldo Soriano. Lo llamé al director, del cual yo era amigo. ¿Qué pasó con el redactor que le escribió? Bueno, y me pasó, se presentó un señor Soriano y le digo, pero usted escribe esa nota, usted es poco hombre. No sé por qué me salió, pero pasaron varios años y nos encontramos en el primer año de exilio en la Feria del Libro de Frankfurt y el editor Divinsky me presenta a un gordito simpático y me dice, te presento a Osvaldo Soriano. Y yo no me acordaba que había sido el autor de la nota esa, pero había leído últimamente El triste solitario y final de Soriano, que había gustado muchísimo. Entonces le digo, pero usted es un gran escritor, extraordinario, el libro me gustó mucho. Y me dice, sí, pero yo soy poco hombre. Llamó poco hombre por teléfono, ¿no se acuerda? Bueno, olvidemos eso, le pegué un abrazo y de allí fuimos los mejores amigos. Tendría una relación constante con el periodismo. Colaboró en Panorama, en el Eco de Tandil y La Opinión. Es cofundador de Página 12 y escribiría su contratapa hasta 1995. Su primera novela, Triste solitario final, de 1973, traducida a 12 idiomas, vino el golpe de Estado y Soriano se exilió en Bélgica, luego a París. Regresó a Buenos Aires en 1984. Había publicado No habrá más penas de olvido, hecha película por Héctor Olivera, ganador del Oso de Plata en Berlín. Cuarteles de invierno fue traducida a 20 lenguas. Fue papá de Manuel, llamado así en homenaje a Belgrano, y se casó con Catherine Brodier. Escuchamos a Osvaldo Bayer. Los academicistas de la literatura argentina lo odiaban a Osvaldo Soriano por el éxito tremendo que tenían sus libros. Y entonces una de esas academicistas, muy conocida, lo invitó una vez a Soriano a su cátedra. Y entonces uno de los ayudantes de cátedra le preguntó, dígame Soriano, ¿usted qué estudios tiene? Y Soriano, con toda honestidad, le dijo tercer año nacional. Entonces hubo grandes carcajadas y la profesora esta hizo gestos como diciendo, ven, les decía. La falta de reconocimiento académico a él le dolió mucho. Osvaldo Soriano fue un fumador empedernido y militante de los partidos de izquierda de la época. Algunas curiosidades lo pintan de cuerpo entero, por ejemplo, que escribía de noche hasta las 8 de la mañana para posteriormente dormir hasta las 4 de la tarde. Le fascinaba internet y el mundo de la informática. También sentía devoción por los gatos. Murió el 29 de enero de 1997 en Buenos Aires, víctima de un cáncer de pulmón. Fue sepultado en el cementerio de la Chacarita. Llegó a un mundo de extraños perdedores pueblerinos y de inolvidables historias tristes, los guiones cotidianos de la gente común que algunos menosprecian. Arte y parte, cultura marplatense, de lunes a viernes con Rodolfo Puleo y Roberto Cabrera, por Estación Vinilo 89.1. Escuche radio, escuche la 89.1. El que sigue es un espacio publicitario. Para poner siempre más en tu mesa, fideos Nutregal. Con Nutrimás, hierro y calcio, para que tus hijos crezcan sanos y fuertes. Nutregal. Distribuye Almacenes del Plata Sociedad Anónima. 475-9979. ¿Tu tintura no te cubre las canas? Alma Estilistas te renueva el color con la exclusiva tintura Inoa, sin amoníaco y la cobertura total de tus canas rebeldes. Los lunes de 13 a 20 horas y martes de 9 a 21 horas, 20% de descuento pago en efectivo en todas las demás tinturas, reflejos y peinados. Alma Estilistas, en su renovado y cálido local de Córdoba, esquina Roca. Turnos al 493-6893. Buenas tardes, Puleo, Cabrera. Soy Rubén, acá de la Laguna de los Padres, lo estoy escuchando como todos los días. Necesito su ayuda. Se me rompió la guitarra en la madera del clavijero y quisiera saber si ustedes conocen algún luthier que pueda pasar el teléfono o la dirección o algo para que me dé una mano, a ver si la puedo rescatar, porque es una guitarra que quiero mucho.

Viva María. Está allá y está acá. Málaga, Bilbao, Francia y ahora en Mar del Plata. Viva María. Comida vasca y mediterránea, servida por los que la hacen de verdad. Viva María, San Martín y 14 de Julio, frente a la Plaza Rocha. Ups. Hasta aquí fue el espacio publicitario. Escuche radio. Escuche Estación Vinilo. Estamos en el espacio Letras Marinas de los lunes con el amigo Germán Palmisiano. Hemos escuchado la historia de Osvaldo Soriano, un marplatense que nos tiene que enorgullecer por su tarea periodística y fundamentalmente como escritor de grandes novelas. Ya expliqué un poquito de qué se trataba la cosa, de por dónde venía lo que después se transformó en el cine en grandes obras, ¿no? Para todo el pueblo argentino. Murió Antonio Dalmaceto, un escritor nacido en Italia, pero que llegó de muy chico a la Argentina y escribió, por ejemplo, libros que después pasaron a la cinematografía nacional. Hay Unos Tipos Abajo, que dirigió Emilio Alfaro, y Siempre Es Difícil Volver a Casa, que dirigió Jorge Polaco. Dalmaceto logró varios premios por sus obras y finalmente lo último que recibió fue nada menos que el Conex de Platino por todo lo que había escrito en su larga trayectoria. Así que lo quería incluir esto, Germán, discúlpame, en tu espacio, porque tiene que ver con la literatura argentina de todos los tiempos. ¿Mm? Bueno, ¿qué nos querés contar ahora? Mira, una de las ideas del programa era contar historias de leyendas urbanas marplatenses. Sí, señor. Hoy vamos a empezar con una, que es la leyenda del Torreón del Monje. ¡Uy, qué lindo! Lo particular de esto, que está sacado del escrito de un escritor mexicano llamado Gerardo Pagano, uh-huh, y cuenta sobre la leyenda que tiene lugar en la ciudad balnearia de Mar del Plata. Él se refiere así en la costa argentina, ¿no? Uh-huh. Contando, bueno, que no es una persona de acá. Sí. Pero te anticipo que el Torreón, él fue en 1904, el empresario Ernesto Tornquist le encargó al arquitecto alemán Carlos Norman la construcción de un castillo medieval. Él quería que esa obra fuera un monumento, que fuera un emblema de la ciudad. Sí. En principio se llamó Torre Belvedere, pero luego, en 1927, unos arquitectos llamados Lanús y Weingaut la rellamaron Torre Pueyrredón. Torre Pueyrredón. Sí. Bien. Además de donar ese mirador, quiso dotarlo de una historia que sumara mística a Mar del Plata, fundada solamente 20 años antes. Difundió un texto, lo atribuyó a un cronista, al fray Antonio Santillán, supuestamente escrito en 1695, y dijo que un obrero halló un cofre dentro de una recámara, uh-huh, en la piedra durante la construcción de la obra, ¿no? Uh-huh. Ese lugar, decía que antes había una fortaleza que construyó el padre Ernesto Tornero, que se llamaba parecido a Ernesto Tornquist. Claro, claro. Ernesto Tornero, que era de la orden de los Calvos, era un asentamiento religioso de la actual Laguna de los Padres. Bien. Ahí un soldado llamado Alvar Rodríguez y una indígena de nombre Mariña se enamoraron ante la furia del cacique que se llamaba Rucamaraca. Uh-huh. Bueno, este exaltó la tribu y atacó el asentamiento. Había pocos españoles que no pudieron resistir y se fueron corriendo. El cacique, para evitar la matanza, exigió la entrega de Marina. Esto no lo quería hacer el soldado. Ajá. Pero para evitar la matanza se la terminaron entregando. Entonces, como la tribu, ellos eran polígamos, la Marina pasó a ser una esposa más del cacique. Pero él la nombraba como su preferida. Otra de las indias, celosa, fue a ver a los españoles y tramó un ataque. Los españoles le hicieron caso, entonces la atacaron y este soldado, Álvar Rodríguez, uh-huh, se enfrentó con el cacique, que desesperado y visto ya acorralado, la subió a Marina a un caballo y corrió hasta un atolladero y de ahí se tiró. Y de ahí quedaron las almas. En pena que se escucha los viernes a las 12 de la noche. Sí. Así le decíamos nosotros a las pibas para ir al torreón, abajo del torreón del monje. No, vamos, el viernes a las 12 nos encontramos ahí. ¿Qué? Después hay otra, porque eso se fue distorsionando con la leyenda. Claro. Y hablaban de que no, que era un monje con la hija de, digamos, la princesa de la tribu, y que bueno, encontrados ambos bajo el torreón, mueren y ahí se produce también la leyenda. Claro. Y después hay una más moderna de los hermanos Balmaceda que no. Mira, pero es cómica esa. Porque viste que bueno, una leyenda es una sucesión de relatos que tienen mitad verdad, mitad ficticio, ¿no? Sí, son cosas que habitualmente del vulgar y que se van con tipo teléfono descompuesto, claro, se le van agregando detalles hasta que finalmente se convierte en leyenda, porque definitivamente no sabés si es una verdad revelada o si en realidad todo forma parte de un sueño. Claro. Pero finalmente nos atrapa todo porque la historia termina siendo como un cuento. Claro, es la historia de un soldado. La idea era que linda indígena, ¿no? La idea era que el torreón tuviera una leyenda para acrecentar su popularidad y fuera motivo de presencia turística. Claro. Pero no se logró nunca, lamentablemente. Eso en algún momento Martín Esteco también lo puso como historia del torreón para que la gente se acercara justamente a ver, ¿no? Sus salones. Claro, sí, en un reportaje que escuché a Lucho Martín Esteco, uh-huh, un querido director de turismo, ¿no? De acá de la ciudad de Mar del Plata, sí, y que hablaba que es emblemático el torreón, que conjuntamente con los lobos de la plaza del Almirante Brown. Ahí son 12 monumentos. Y tiene unas instalaciones extraordinarias el torreón. Por el interior es fantástico, claro, realmente. Bueno, qué lindo. ¿Vas a traer más de estas? Vamos a ver si una por semana podemos ir agregando. Germán Palmiciano con Letras Marinas aquí en Arte y Parte, como todos los lunes. Arte y Parte, cultura marplatense. De lunes a viernes con Rodolfo Puleo y Roberto Cabrera. Por Estación Vinilo 89.1.